una provincia que la gente cree que es inviable, y que es, pero es una provincia que no es pobre. Nos quieren hacer creer que el Estado Nacional pone plata acá. Yo digo que no, devuelve un poquito de lo que se roba. Eso fue, ¿saben qué? Hace 200 años que venimos peleando contra eso, y La Rioja fue la provincia que más peleó contra eso. Lo que hace el Estado Nacional, parte de eso, un pedacito lo devuelve a La Rioja. Pero cuando vos compras cualquier producto en las góndolas del supermercado, fíjate cuánto compraste en el mes producido en tu provincia. El 90% de los créditos de la Argentina los entrega en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal. Porque las empresas están radicadas ahí, entonces las grandes empresas son las que toman crédito y las toman ahí.